que se usa tanto en forma interna como externa, sea limpia. Muchas personas tienen dificultad para obtener agua pura y limpia. El agua recogida en fuentes contaminadas requiere un tratamiento químico o hervirla antes de usarla para consumo. El agua es beneficiosa en forma externa. Puede ser usada en tratamientos conocidos como hidroterapia. El uso inteligente y cuidadoso de toallas calientes y frías en este proceso de hidroterapia puede traer alivio a numerosas situaciones. Debe usarse con mucha precaución en casos de escasa circulación, con personas diabéticas o con enfermedades neurológicas. Puede serle útil conseguir un buen entrenamiento en el uso de la hidroterapia. Pero son muchos los que no han experimentado nunca los benéficos efectos del uso adecuado del agua y le tienen miedo. Los tratamientos por el agua no son tan apreciados como debieran serlo, y su acertada aplicación requiere cierto trabajo que muchos no están dispuestos a hacer. Sin embargo, nadie debería disculpar su ignorancia o su indiferencia en este asunto. Hay muchos modos de aplicar el agua para aliviar el dolor y acortar la enfermedad. Todos debieran hacerse entendidos en esa aplicación para dar sencillos tratamientos caseros. Las madres principalmente deberían saber cuidar a sus familias en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad. Ministerio de la Curación, página 181. ¿Cuán concienzudo eres en tus hábitos de salud en general? ¿Cómo podrías cuidarte mejor? ¿Por qué esperar hasta que los malos hábitos te enfermen? ¿Cuánto mejor sería comenzar a seguir los principios de la buena salud ahora y prevenir enfermedades en vez de tener la preocupación de buscar después la curación?